En el año de 1902, Harry y Maud Miller se graduaron como médicos en lo que ahora conocemos como la Universidad de Loma Linda. Ellos decidieron ser médicos misioneros e irse a trabajar a China. Ambos eran graduados distinguidos de la universidad que mencionamos y tuvieron que afrontar la fortuna y lo que ofrece el país de los Estados Unidos. Sin embargo, ellos dejaron atrás todo esto para dedicar su vida a trabajar con los pobres enfermos allá en China. Harry Miller dedicó 50 años de su vida dedicando cada día al trabajo de estas personas y llegó a ser muy amado. También llegó a ser médico personal de Jiang Qianshek y su esposa Mao, quien eran los dirigentes de aquel tiempo de aquel país. Sin embargo, aunque él fue doctor personal de ellos, también dedicó muchas horas para trabajar con los enfermos en una cueva llena de moscos y de piojos. Aunque realizó bastantes operaciones muy importantes, también pasó horas al lado de la cama de los enfermos pobres atendiéndolos. Y aunque fue un médico distinguido, también dedicó muchas horas a formular la leche soya para ayudar a los niños desnutridos de aquel país. Probablemente nosotros no tengamos los dones que tuvo el doctor Miller. Sin embargo, el Señor nos ha dado dones espirituales a todos que Él desea que los pongamos en práctica para ayudar a aquellos que nos rodean. De esto vamos a hablar en el repaso de esta lección número 9. Volvemos enseguida. Estimados hermanos, estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes, listos para repasar la lección número 9 que se titula Jesús las ministraba en sus necesidades. Pero antes de pasar al repaso de esta semana, quiero presentar a mis compañeros que están conmigo hoy para repasar la lección. Le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, que está con nosotros. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor, pues estamos aquí listos, ¿verdad? Para comentar esta lección que tú dices. Creo que ya a lo largo de todas las que hemos visto, ya debiera en lo personal y a nivel iglesia movernos a hacer algo, ¿no? A favor de los demás, a favor de nuestra comunidad. Y creo que esta lección se presta para eso, para empezar algo ya a favor de los demás. Como no, muchas gracias, pastor. También queremos darle una muy cordial bienvenida a nuestro compañero y amigo, al pastor Juan José García, que él está trabajando en el distrito de Ramos Millán. Yo salí de ese distrito, pastor. Sí, yo sé, pastor, y siempre serás bienvenido en ese lugar. Gracias. Y agradecemos la invitación para el repaso de la lección de escuela sabática. Y como decía el pastor Abraham Ramírez, ciertamente el analizar las necesidades o la forma en cómo ministraba Jesús y el ejemplo que él nos dio, cada uno de nosotros debiéramos de hacer lo mismo para cumplir la misión y seguir el ejemplo de Jesús. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Y hemos bosquejado la lección de esta semana, como ya es costumbre, en tres partes. La primera parte, pastor Abraham Ramírez, ¿cómo la podríamos titular? Sí, la primera parte, pastor, sería ministerio continuo y abarcante. El Señor Jesús ministraba continuamente, no paraba, a pesar de la carga de trabajo. Cuando estaba teniendo una necesidad, le llegaba otra, pero a pesar de eso, el Señor tenía un ministerio continuo y abarcante. Muy bien, muchas gracias, pastor Juan José. La segunda parte, ¿cómo la podríamos titular? Más allá de lo físico, y veremos cómo no solamente, como decía el pastor Abraham, ministraba, sino que Jesús se interesaba más allá de lo que nosotros a veces nos podemos imaginar. Muy bien. Y la tercera parte, estimados hermanos y amigos, podemos titularla Ministrando en la comunidad. Es decir, tenemos que realizar un ministerio no solo dentro de la iglesia, sino que vaya más allá, que vaya a la comunidad, que vaya fuera de la iglesia, aquellos que lo necesitan, y entonces podamos nosotros realizar un ministerio mucho más abarcante. De esto vamos a hablar en nuestra lección de esta semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Muy bien, hermanos y amigos, estamos de regreso aquí con ustedes y queremos aprovechar este momento para mandar algunos saludos a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través del internet. Pastor Abraham. Sí, pastor, queremos mandar un saludo muy afectuoso a dos distritos, en lo personal muy estimados, el distrito de Pantitlán. Hay muchas familias ahí, amigas. Un saludo muy afectuoso para ellos y también el distrito de Nesa, en el cual estoy ahora, por la gracia de Dios, ministrando. Bendiciones para estos dos distritos. Bueno, muchas gracias, pastor Juan José. Bueno, yo quiero mandar saludos a dos distritos también. El primero de ellos es el distrito de Coyoacán. Pasé unos momentos muy agradables ahí. Y ahora estoy en el distrito de Ramos Millán. Así es que mandamos saludos al distrito de Ramos Millán también. Muy bien, también queremos mandar saludos muy cariñosos, de manera personal, a nuestros hermanos de Tampico. Estuve varios años trabajando allá con ellos, gente muy amable, muy bonita, gente muy agradable. Y no quiero decir nombres porque puedo omitir algunos, pero a todos mis hermanos del distrito de Tampico Centro y Tampico Norte, un saludo muy cariñoso. Y también a nuestros hermanos de la Iglesia de la Curva en el distrito de Aragón, un saludo muy cariñoso. Quisiera invitarlos para que antes de empezar con nuestros comentarios, hagamos una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos nuevamente aquí dispuestos para comentar y para platicar acerca de esta lección tan interesante que tú nos has dejado. Que podamos sacar lo mejor de ella, aplicarla a nuestras vidas, y que entonces tengamos un cristianismo práctico para honra y gloria de tu nombre. Amén. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, como ya mencionamos, la primera parte la hemos titulado Un Ministerio Continuo y Abarcante. Pastor Abraham Ramírez, aquí vemos nosotros cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no se detenía, a pesar de todo lo que iba surgiendo, de todos los imprevistos que iban surgiendo, él seguía adelante con su ministerio. Sí, pastor, creo que el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos ponen a un Jesús trabajador. Inmediatamente Marcos no habla de su nacimiento, no se ocupa de esas cosas, inmediatamente pone a Jesús a trabajar, ¿no? Menciona haciendo milagros. Y Mateo, en dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, menciona 9 milagros, 9 sanamientos que hizo el Señor Jesús. Ajá. Así que entonces el Señor Jesús ministraba continuamente y abarcantemente, ¿no? A cualquier persona que veía con necesidad, multitudes venían para ser sanadas. Y específicamente un ejemplo de esto, pastor, es cuando el Señor Jesús, dice Marcos capítulo 5, que él regresaba con su incidente con los gadarenos del otro lado del mar. Entonces regresan a Capernaum. Y entonces ahí inmediatamente le esperaba mucha gente deseosa de que él llegara para presentarle sus necesidades. La gente lo seguía porque sabían que Jesús se condolía, ¿verdad? Tenía compasión de la gente y él estaba siempre dispuesto a atender sus necesidades. Pero en esta ocasión, una persona muy importante vino ante él, ¿no? Jairo, un dirigente de los judíos, y tenía una gran necesidad. Su hija estaba muy, muy enferma, estaba a punto de morir. Entonces, cuando este dirigente le dijo al Señor Jesús, le presentó su caso, él inmediatamente dijo que sí, y se empezaron a dirigir hacia la casa de esta persona. Pero en el camino hubo un incidente más, ¿no? Una mujer con un flujo de sangre, 12 años, ¿verdad? Se presenta con a escondidas, por así decirlo, ¿verdad? Y toca el manto del Señor Jesús, ¿no? Pero lo importante de aquí, pastor, es que el Señor Jesús no rehúye el trabajo, ¿no? Él iba a atender la necesidad de otras personas, pero se presenta otra necesidad y el Señor Jesús se detiene para atender también esa necesidad. Así que aquí vemos a un Señor Jesús siempre dispuesto a atender todas nuestras necesidades. No importa la carga de trabajo. A veces nosotros decimos, no, es que tengo que atender acá, no puedo ir allá. ¿Sí? No puedo ir al velorio porque estoy haciendo esto, no puedo ir allá porque estoy atendiendo aquello. Debemos administrar el tiempo, es cierto, pero creo que mostrando siempre la actitud del Señor Jesús, estar dispuesto siempre a atender las necesidades de las personas. Qué interesante, ¿no, Pastor? Y vemos, Pastor Juan José, que a mí me llamó mucho la atención lo que dice la lección en la parte del domingo, que dice que no obstante, a menudo las mayores oportunidades para ministrar a los necesitados, a las necesidades de la gente, vienen por medio de las interrupciones. Y yo dije, bueno, nosotros como pastores que somos, de repente estamos muy ocupados en un asunto y llega, salen otras cosas que también requieren de la atención y nos ponen nerviosos, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo en estos casos, Pastor? Pues a mí me llama mucho la atención esta parte de la lección en el sentido de que Jesús sabía su misión. A él no le importaban las interrupciones. O sea, él tenía claro la misión. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que como Jesús sabía su misión, no importaba lo que pasara a su alrededor. Cuando una persona conoce esa misión, cuando un miembro de iglesia conoce esa misión, sabe lo que debe de hacer. ¿Por qué estamos imitando a Jesús, no? También la misma lección nos menciona que cuando una persona busca a Jesús, se va a dar cuenta de que él nunca estará ocupado para atenderlo. Como decía el pastor Abraham, Jairo lo fue a buscar porque tenía una necesidad. Pero cuando él iba, pues hubo una interrupción porque había una mujer, como decía el pastor Abraham. Y ahí me llama mucho la atención esa mujer en el sentido de que 12 años estaba enferma, ¿no? Y analizando un poquito esa historia, podríamos decir que estaba marginada ante la sociedad, por el tipo de enfermedad que tenía, porque no podía ir al templo, o sea, tenía muchas cosas en su contra. Sin embargo, cuando se acerca a Jesús, Jesús cambia completamente su vida. Y es eso lo que sucede en cada uno de nosotros, ¿no? O debiera de suceder en cada uno de nosotros que nos acerquemos a Jesús, ¿no? O sea, aunque Él tenga otra cosa más importante que hacer, si lo pensáramos así, si yo me acerco a Jesús, Él sabrá que yo necesito de Él y eso es importante para Él. Y Él va a atender y suplir mi necesidad, no solamente de mí, sino de todo aquel que se acerque a Él, ¿sí? No importa. Si usted piensa que, si alguien piensa que Jesús no va a estar ocupado, no puede atenderte, estamos muy equivocados. Jesús siempre va a estar dispuesto a atender nuestras necesidades. Porque esa era la misión. Esa era la misión, ¿no? Y esa es la misión de nosotros como pastores, de ayudar a los hermanos. Nosotros no vamos a resolver los problemas de los hermanos, pero sí vamos a ayudarles a acercarse a Jesús para que Jesús resuelva esas necesidades de los hermanos. Y lo que tú dices, Pastor, me llama la atención porque tú dices, el Señor te va a atender. Y tenemos que recordar que Jesús y sus discípulos venían con una carga muy difícil, que era la noticia de Juan el Bautista. Sí. ¿Verdad? Entonces, el plan de Jesús era, con sus discípulos, tomar unos días para asimilar el esa momento. Noticia. Y sin embargo, desde que se baja de la barca, llega Jairo. Sí. Y luego llega la mujer. Sí. Y Jesús, Pastor, con toda la disposición del mundo, atiende lo que tenía que atender. Sí, tal vez las necesidades, las quejas de las personas pueden incomodar a algunos, pero a Jesús no. Sí. Vemos el caso de Bartimeo, por ejemplo, ¿no? Que él clamaba a gran voz, dice la Biblia. Clamaba, gritabas, Jesús, hijo de David, socórreme, ayúdame, ¿no? Y le decían, cállate, no molestes al maestro, cállate, ¿no? Pero no pasa nada inadvertido para Jesús. Toda necesidad será suplido por su amor. Y entonces vemos que él regresa y le pregunta a este ciego, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Pareciera ser que es obvio la respuesta, pues que vea, ¿no? Que recobre la vista. Al igual al paralítico allá en Bethesda, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres ser sano? Claro que quiero ser sano, ¿no? Pero Dios a veces nos pregunta para que en verdad salga de nosotros esas palabras de fe, que podamos expresar la fe en aquel que nos está preguntando y que podamos nosotros decir, Señor, ayúdame, que podamos expresar esa voz, esas palabras pidiendo socorro y pidiendo auxilio, y el Señor ahí está para solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Yo creo, Pastor Abraham, que esto que estás comentando es bien importante, en el sentido de que aunque Jesús ya sabe lo que yo necesito, yo cuando repasaba esta lección me quedé pensando, bueno, ¿qué es lo que yo le tengo que decir a Jesús? ¿O cómo se lo tengo que decir? Porque yo debo de sentirlo. O sea, yo le puedo pedir a Jesús muchas cosas, ¿sí? Pero eso no significa que yo le esté abriendo mi corazón a Jesús. O sea, yo tengo que derramar mi alma. Y yo creo que Bartimeo, eso es lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, cuando él clamó, como decía el pastor, él clamó, él estaba derramando su alma porque él tenía una necesidad. O sea, él había escuchado sin duda los milagros que Jesús había hecho. No había visto ninguno, pero había escuchado de los milagros, o la gente le había platicado. Entonces, él tenía esa necesidad, y cuando fue a buscarlo, pues él iba con esa intención, ¿no? Porque cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Simplemente dijo, yo quiero recobrar la vista, o sea, no veo, yo quiero volver a ver, ¿no? Y lo mismo es con nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir a Jesús, como decía el pastor Abraham, pero realmente abrir el corazón a Jesús y decirle lo que nosotros sentimos. Aunque él ya lo sabe, nosotros necesitamos decírselo. Porque como dijo el pastor Abraham, nosotros tenemos que confiar en Jesús. Sí, cuando el Señor nos hace preguntas tan sencillas y obvias, ¿verdad? Pues es para que nosotros recapacitemos, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, para que el Señor conoce todo de nosotros. Él no tiene que hacer preguntas, pero lo hace para nuestro bien. Así es, para que expresemos nuestra fe y tal vez para que le digamos algo más, porque todos necesitamos algo más profundo que solo lo físico, que es lo que vamos a ver en el siguiente segmento, ¿no? Sí, pues hermanos, amigos, es una lección muy interesante, muy abarcante. Vemos de una manera muy práctica el ministerio que el Señor realizó y que desea que nosotros realicemos. Vamos a volver en un momento más para analizar la segunda parte. Salvados allá, convivir Estamos de regreso, estimados amigos y hermanos, y estamos analizando esta lección que nos parece muy importante para nuestras vidas y nuestro ministerio. Vamos a analizar la parte número 2 que hemos titulado Más allá de lo físico. Pastor Juan José García, nosotros vemos que en el ministerio que realizó nuestro Señor Jesucristo, no se limitó solamente para atender las necesidades físicas de las personas. Sí, así es. Sino que iba más allá todavía, ¿no? O sea, la lección nos habla de un personaje que no conocemos el nombre, ¿no? Simplemente la Biblia dice que era un paralítico, ¿no? Y sin embargo, cuando es llevado el paralítico por unos amigos ahí, ¿verdad? Que tampoco tenían por qué llevarlo, pero eran sus amigos, ¿no? Y como la lección menciona, ministraba las necesidades de los demás, ellos contribuyeron a eso, a ayudar a su amigo y llevarlo a los pies de Jesús. Y cuando yo leo esa historia, a mí siempre se me quedó muy grabado en la mente una cita de la hermana White en relación a esta historia, que decía que cuando Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, era como escuchar una música en sus oídos, ¿no? O sea, en otras palabras, la gente anhelaba escuchar esas palabras. O sea, sentirse en paz. Entonces, cuando decimos que va más allá de lo físico, no solamente Jesús atiende tus necesidades físicas, sino también tus necesidades espirituales, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más deseamos nosotros como seres humanos? ¿O qué es lo que más debiéramos desear, ¿no? Que Jesús haga con nosotros, ¿no? ¿Que sane nuestras heridas o que perdone nuestros pecados? Sin duda todos diremos por las dos cosas, ¿no? Pero si tendríamos que escoger en una, yo me quedaría que perdone mis pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque te da esa paz, te da esa tranquilidad, ¿no? Te da el gozo de seguir adelante, de volver a comenzar, de tener otra oportunidad, de volver a caminar con Jesús, ¿no? Y en ese sentido, cuando decimos que Jesús ministraba esas necesidades, pues Jesús nos hace sentirnos diferentes, ¿no? Decirnos, levántate, vamos para adelante. Y una vez ya así, pues uno tiene, voy a usar esa palabra, ¿no? La fuerza, en el sentido de que uno tiene ahora el deseo o tiene la misión de ir y ayudar a otros de la misma manera y decirles, mira, Jesús hizo esto conmigo, también lo puede hacer contigo, ¿no? Qué interesante esto que dices, pastor, porque vemos cómo Jesús se interesaba por la gente de manera integral, pastor Abraham. Y me llama la atención lo que dice la lección, que dice que Jesús conocía más de la gente que lo que ellos mismos conocían de sí mismos. Así es, pastor. Hay una palabra que comúnmente vemos aparecer en las lecciones, holística, uh-huh. Es decir, integral, completo, total. Así que Jesús se preocupaba por el ser entero de la persona. Mucha gente se conforma con una salud física, ¿no? Hay personas que buscan y piden y claman, sáname. Y nada más buscando la sanidad física. cuando todos tenemos una necesidad más allá de lo físico, que es la sanidad del alma, ¿no? En el Salmo 139, pastor, hay palabras muy importantes aquí. Dice en el versículo 1, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Aplicando este versículo al paralítico de Capernaum, está el hombre tendido en cama. ¿Qué piensa un enfermo? ¿Qué desea un enfermo? ¿No? Entonces, inmediatamente cuando decimos la palabra enfermo, pues que se sane, ¿no? Físicamente. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice el versículo 13, tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Es decir, Dios nos hizo. ¿Sí? Él conoce nuestro sentimiento, nuestro pensamiento. Y sabe que en la cama de enfermedad, tal vez nuestra mayor necesidad no sea curarnos físicamente, sino alcanzar la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Así que entonces, este era el caso del paralítico. Él deseaba paz en el alma, como decía el pastor Juan. Él deseaba el perdón de sus pecados, ¿no? Tal vez, o seguramente, porque dice la señora de Huay, que su enfermedad era por causa de sus pecados. Uh-huh. Entonces, él lo que anhelaba era el perdón de los pecados. Y cuando lo llevaron ante Jesús, el Señor Jesús, conociendo esa necesidad, conociendo sus pensamientos y conociendo que él anhelaba y deseaba más la salud del alma, no le dijo primero, levántate y anda. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. La mayor necesidad de esa persona, la necesidad más profunda de él, fue satisfecha primeramente. Tus pecados te son perdonados. Porque este hombre pensaba que si sus pecados eran perdonados, entonces morir y vivir según la voluntad de Dios sería lo mejor. Y él estaría contento con lo que pasara. Esa paz la necesitamos todos, la anhelamos todos. Y si hacemos un ministerio completo, pastor, no debemos quedarnos en solucionar solamente los asuntos físicos de la gente. Hay que ir más allá como el Señor Jesús. Sí, y generalmente cuando estamos enfermos, pastor, tú eres doctor también, ¿verdad? Y has tenido experiencias de este tipo seguramente bastantes. Pero cuando estamos enfermos nos damos cuenta, o allí en el hecho de la enfermedad, se nos viene a la mente todo lo que hemos hecho, sí. Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, etcétera. Y entonces, pastor Juan José, creo que ese es un buen momento que el Señor permite en ocasiones, uh-huh. por el cual quiere que pasemos, para que entonces analicemos nuestra vida y nosotros al ministrar en este tipo de casos podemos ayudar no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Así es, sobre todo cuando visitamos a un enfermo, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de visitar a un joven y cuando lo escuché abrirle su corazón a Jesús, oramos y él se sintió en paz, ¿no? Él se sintió tranquilo, ¿no? Por el simple hecho de haber platicado y abrirle su corazón a Jesús, ¿no? Y él dice, pastor, yo me voy a levantar de aquí y yo voy a continuar. Si Dios me permite levantarme de aquí, yo voy a ir adelante, ¿no? Y voy a hacer lo que le estoy diciendo que quiero hacer, ¿no? Dije, no, pues me da mucho gusto por ti, ¿no? Y el muchacho se vio muy animado. ¿Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es poder ayudar a otras personas en el sentido de llevarlas a Jesús. Porque como yo dije, nosotros no vamos a hacer nada. O sea, nosotros no somos nadie, ¿no? Somos igual que ellos, seres humanos. Pero cuando nos juntamos dos personas para acercarnos a Jesús o para ayudar a acercarnos más a Jesús, qué importante es la oración. Qué importante es la oración, ¿no? Y decirle a Jesús lo que sentimos. Y como le veíamos en las historias, él ya lo conoce. Desde antes de que se lo digamos, él ya sabe las cosas, pero quiere que lo hagamos para que nosotros aprendamos a depender de él, para que aprendamos a confiar. Y el escuchar que nuestros pecados han sido perdonados es algo maravilloso, es algo especial, ¿no? ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de volver a comenzar. Y qué importante es eso de que él conoce lo que necesitamos, ¿verdad? Porque, Pastor Abraham, yo creo que lo que nosotros podríamos hacer es, cuando estamos ante una persona enferma, es, ¿verdad?, darle la seguridad de que el Señor conoce sus necesidades y que sabe qué es lo mejor para él. Claro, Pastor. Más allá de las necesidades físicas de sanarse, hay una necesidad de gracia y del conocimiento de Dios de las personas, ¿no? Y la gente lo reconoce. Nos ha tocado, creo, o al menos en mi caso, ir a orar por un hermano, por una hermana. Y hay camas a los lados, y, uh-huh. y vienen, y puede ser una oración por mi familiar, ¿verdad? Nos persiguen por los pasillos para ir a orar por otras personas que no son de la iglesia. Nosotros fuimos a atender a los nuestros, pero nos buscan para eso. Todos necesitamos de Dios, necesitamos esa sanidad más profunda, ¿sí? Que es la sanidad del alma. Dios quiera que nosotros, al ministrar a otras personas que no son de la iglesia, a los de la iglesia cada semana o frecuentemente estamos hablando de eso, y nuestros miembros deben estar fortalecidos en que Dios escucha y sabe sus necesidades. Y las personas que no son de la iglesia, debemos de ministrarlas, ir más allá de lo físico, presentarles al médico de los médicos, que es Cristo Jesús, que puede sanar lo físico y el alma también. Y es muy interesante ver las actitudes de los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas, doctor, de casa en casa, tocando puertas y le preguntas a la gente que si les gustaría hacer una oración con ellos, regularmente te van a decir que no, ¿verdad? Pero cuando vas al hospital, cambia totalmente la situación, la actitud, porque se siente la necesidad. O sea, hay una necesidad de salud física, pero hay una necesidad también de salud espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo abarcaba todo eso. Todo eso. Un ministerio holístico. Total, así completo. Así es lo que debemos buscar hacer también nosotros. Así es. Pues, hermanos y amigos, creo que es una lección muy interesante, bastante práctica para nosotros los cristianos. Y ojalá que todo esto sirva para que nuestra iglesia y nosotros de manera personal podamos aplicarlo a nuestra comunidad. Ya volvemos para tener la última parte de nuestra lección. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estimados amigos, estamos de regreso en esta lección muy importante que estamos analizando, y vamos a analizar la última parte de nuestra estructura que hicimos, ministrando en la comunidad. Como nos hemos dado cuenta en estas lecciones, viene una parte teórica y una parte práctica, y esta es la parte práctica de la lección. Pastor Juan José, ministrando a la comunidad, ¿cómo nosotros podemos implementar lo que estamos estudiando en nuestras iglesias? Bueno, es algo que no es común, ¿no? En el sentido de que nuestra iglesia se enfoca más a lo interno que a lo externo, muchas veces a nuestro alrededor. Sin embargo, sí se dan casos o situaciones muy especiales donde uno lo aprende, porque a veces no lo sabemos, ¿no? O no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Yo lo que puedo decir, por ejemplo, A mí me sucedió con dos iglesias diferentes, ¿no? En el mismo distrito, en el distrito de San Lorenzo, me sucedieron dos cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que aprendí. Una de ellas fue que en cierta ocasión, unas personas que eran pentecosteses empezaron a estudiar la doctrina de la iglesia. Se acercaron a la iglesia y comenzamos a estudiar. Otros hermanos nos dijeron que podíamos atenderla. Y finalmente nació la iglesia de Álamos, que ahora es distrito de Chalco. Fue un tiempo distrito de San Lorenzo y ahora es distrito de Chalco, ¿no? Y hay hermanos que se han mantenido firmes, ¿no? El pastor Abraham, sin duda, recordará, él estuvo con nosotros, que se bautizaron 17 personas de esa iglesia, ¿no? Y a la fecha, podemos decir que de esas 17 personas, como siempre sucede, ¿no? Pues se han mantenido 10, 12 personas de esas 17 personas, ¿no? Entonces, ha sido una bendición cuando la iglesia pone en práctica lo que ha aprendido de Jesús, ¿no? Del ministrar, de ayudar a las personas, ¿no? Y el caso de Víctor Puebla, pues una familia decidió, o dos familias decidieron cambiar de lugar y se fueron a esta colonia de Víctor Puebla, y los hermanos tuvieron a bien comenzar a invitar a la gente, ¿no? Y en una casita se empezó a reunir la gente, y nuevamente el pastor Abraham, pues siempre nos ha apoyado, y en ese tiempo nos apoyó en una campaña, ¿verdad, pastor Abraham? Sí. Y se bautizaron 12 personas, si no me equivoco, en esa ocasión, ¿no? Hoy día, pues ya no hablamos de la filial de Víctor Puebla, ya hablamos de la iglesia de Víctor Puebla, ¿no? Entonces realmente ha sido una bendición cuando la iglesia cumple esa misión, ¿no? Cumple ese trabajo. Y sin embargo, cuando vamos a la lección de escuela sabática, pues Dorcas hizo esa parte, ¿no? O sea, ella que hace, ayudaba a la gente, ¿no? Allá en Víctor Puebla, que hacía un hermano, dos hermanos, ¿a qué se dedicaban? Pues simple y sencillamente a invitar a la gente, Y llenaban la casita de puras visitas, porque los hermanos siempre estaban de pie, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Pastor, recuerda ahí. Y en la campaña, pues estuvo el pastor Benítez también. Y realmente fue una bendición, ¿no? Y como decimos hoy día, esa filial se convirtió en iglesia. Hoy hay un terreno, para la iglesia, y la iglesia está creciendo. Es una bendición, ¿no? Y ahí podemos decir cómo la iglesia ministra o ayuda a las personas de ahí, ¿no? Y cómo la gente se va acercando, ¿no? Entonces, eso es algo especial, ¿no? Que cuando tú lo vives, pues lo disfrutas, ¿no? Es como yo he escuchado al pastor Raúl Moscoso en el Centro Histórico. Realmente la iglesia ha hecho algo maravilloso, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo decirte que la iglesia del Centro Histórico, pues sin duda cumple la misión. Hace el trabajo, un trabajo muy especial, ¿no? Que a lo mejor no todos los hermanos están dispuestos a estar ahí, pero ese grupo de hermanos, Dios les dio ese talento, ese don, y están ahí ministrando a estas personas que lo necesitan, ¿no? Y también hemos escuchado de ello a personas que han entregado su vida a Jesús. Sí, para que la iglesia cumple la misión, ¿no? Ojalá fueran todas nuestras iglesias, sería una bendición, ¿verdad? Pero ciertamente cada pastor, cada miembro de iglesia ha participado en momentos así, y sin duda lo recuerdan con mucho cariño y lo disfrutan mucho en su momento, ¿no? Sí, para nuestros amigos y hermanos que nos ven de otros países o de otros lugares, quisiera solamente mencionarles rápidamente que la iglesia del Centro Histórico está enclavada en el centro de la Ciudad de México, en una zona muy conflictiva, que está rodeada por la drogadicción, por el vandalismo y por la prostitución. Así es. Y esa iglesia sirve comida los martes y los sábados a los indigentes. Y tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Está cumpliendo con la misión de una manera extraordinaria. Pero vemos, pastor Abraham Ramírez, el legado que nos dejó Tabita, ¿verdad? Y gracias a Dios, pastor, que aunque, como mencionó el pastor Juan José, no todas las iglesias como de manera corporativa cumplen con eso, pero sí hay Dorcas, Tabitas, dentro de las iglesias que personalmente hacen el trabajo. Sí, pastor, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36, nos menciona a esta mujer tan especial, ¿no? Tan especial que un departamento, un servicio de la iglesia, lleva su nombre, Dorcas, ¿no? Uh-huh. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, y fíjate lo que dice, rica en buenas obras y limosnas que hacía. Yo no sé si era rica económicamente, pero dice que era rica en buenas obras. Era una mujer que como Jesús se detenía a ver las necesidades de las personas. Sin duda alguna, ella se detenía para escuchar que necesitaba una, que necesitaba otra persona. Y en la medida en que ella podía, lo solucionaba, ¿no? Era rica en buenas obras y limosnas que hacía. Yo no sé si ella tenía suficiente para darle a todos, o aún de lo que a ella, para su subsistencia necesitaba, lo daba. Era una mujer excepcional, sin duda alguna. Pero vivimos en un mundo lleno de pecado y Dorcas murió. Una persona que ayuda, ¿sí?, no pasa desapercibida. Todos ahí reunidos en la casa, llorando, ¿no? Dice la Biblia que cuando llega Pedro, todos enseñaban lo que ella les había regalado, ¿no? Se siente la muerte de una persona así. Uh-huh. Y llega Pedro. Y yo siempre he dicho que si nos invitaran a un funeral, a ir a asistir, ministrar en un funeral, pues nosotros vamos preparados para decir palabras de apoyo, palabras de ánimo, palabras de esperanza, ¿no? Pero Pedro no llevaba a lo mejor preparadas palabras de esperanza. Él iba directo a resucitar a esta mujer. Él no dijo, a ver, miren, pues vamos a tener un servicio fúnebre a favor de la difunta. No. Él llegó y resucitó a Dorcas. ¿Por qué? Porque esa comunidad necesitaba a Dorcas. ¿Sí? Dios quiera que así como la comunidad de Dorcas se manifestó en su necesidad de que hubiera personas como Dorcas, también en la comunidad de la iglesia se manifieste y entonces levante la voz. Y nosotros necesitamos a los adventistas aquí. Yo creo que en el centro histórico, el caso que ustedes han mencionado, pues ya la gente, ya es una necesidad el centro, la iglesia del centro histórico ahí en ese lugar. Personas de la calle, o como dice el pastor Raúl, que le mandamos un saludo muy afectuoso al pastor Raúl Moscoso, amigos, ¿no? Son nuestros amigos, y a él les llama así. Y entonces la gente que vive en la calle, que no tiene casa, viene a ese lugar a comer, ¿sí? Y no tan solo a comer, a escuchar la palabra de Dios, sí, que es mucho, muy importante. Un ministerio abarcante y profundo, que es lo que están pretendiendo ahí en esa iglesia, ¿no? Y en el caso de Víctor Puebla, que mencionaba el pastor, los corazones de esas personas, yo recuerdo, fueron preparados con servicios a la comunidad, por ejemplo. Se fueron a dar consultas, se fueron a dar mucho. Y muy pronto la asociación va a ir a ese lugar a regalar mochilas para los niños de las escuelas de ahí, de esa comunidad. Yo creo que acciones como estas abren el camino, preparan el corazón para que la gente sepa quién es Dios y cómo es Dios. Y la iglesia adventista lo debe de hacer. Yo quería comentar un poquito más en lo que decía el pastor Abraham en ese sentido, porque ciertamente cuando hablamos de que se hizo Víctor Puebla Adamos, pues el distrito contribuyó, porque la iglesia de San Lorenzo, como de Santa Marta y Villada, aportaban cantidad económica para pagar los gastos en Álamos, como para ayudar a pagar el terreno, una parte del terreno de Víctor Puebla, ¿no? O sea, no era mucho tal vez, pero los hermanos que sabían del plan aportaban, ¿no? Daban. Y eso es parte del trabajo, exactamente, que se hace en la iglesia, ¿no? O sea, realmente a lo mejor no toda la iglesia iba a Víctor Puebla, pero el de poner, depositar un peso, 10 pesos, 100 pesos, contribuyó en que ahora haya un centro o un lugar de adoración en Víctor Puebla, como en Álamos, ¿no? Y Pastor Abraham recuerda la familia Segundo, ¿verdad, Pastor Abraham? Sí. Que cuando buscamos a alguien que fuera a ayudar a Álamos, porque nadie, como yo dije, nadie era adventista. habían sido, todos eran pentecosteses, ¿no? Esa familia se fue un año, podemos decir como los misioneros, ¿verdad, pastor? Se fue un año para ayudar a que esa iglesia creciera. Y hoy día la iglesia ha crecido, ¿no? Sí, la lección menciona tres tipos de hacer servicio a la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Es el estilo colonizador, es decir, ahí en tu colonia, en tu barrio, en tu comunidad, trabajas, haces algunos planes para que prediques, lleves la ayuda a la gente de la región. La segunda es el estilo jardinero, es decir, con los vecinos, ¿verdad? Solamente con los vecinos. Y el tercero es el estilo pastoral, que dice aquí que servir a una población específica como meta, ¿verdad? Ahora, Pastor Ramírez, yo veo aquí en la parte, en la lección, que nos da dos cosas que tenemos que tener: compromiso y planificación, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es algo muy importante, Pastor. Sí, Pastor, no lo mencionamos, creo que se nos pasó. El Señor Jesús preguntaba, ¿qué quieres que haga? Uh-huh. ¿Sí? Porque dice la lección que Jesús preguntaba para que esa persona expusiera su caso. Si no, sería como un médico que cuando ve entrar a la persona, tiene esto, y le da la receta inmediatamente. ¿Tú no hacías eso? No, no, no. llega la gente, le preguntamos qué siente, dónde le duele, la escultamos, ¿verdad? Vemos qué es lo que trae, y entonces damos la receta. Creo que eso es necesario en nuestras iglesias, implementar la manera de cómo saber averiguar las necesidades de la comunidad. Porque a lo mejor nosotros estamos planeando hacer una cosa, pero no sea la necesidad de la comunidad. Entonces lo que tenemos que hacer, dice la Biblia, es planificar y entonces ver, primeramente, diagnosticar cuáles sean las necesidades de la comunidad donde está la iglesia, y entonces sí, ¿qué vamos a hacer para solucionar esas necesidades específicas? ¿No? Creo que eso es lo que debíamos hacer, y creo que ya lo debemos de hacer en las iglesias. Dios quiera que estas lecciones estén despertando el interés, estén despertando la necesidad de nosotros de hacer las cosas como las hacía Cristo Jesús. Bien, estimados hermanos y amigos, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Hay mucho de qué hablar, de mucho que comentar. Sin embargo, lo dejamos a consideración de ustedes. Pero tomemos en cuenta, hermanos, amigos, que estas lecciones nos dan muchas ideas de cómo hacer la obra misionera y cómo ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, necesitan de satisfacer sus necesidades, etcétera. Y las lecciones de este trimestre nos dan muchas ideas. Vamos a terminar con esta lección con un último comentario para despedirnos de ustedes. Pastor Juan José, tus últimas palabras, ¿qué nos podrías decir? Pues yo quiero resaltar el versículo de memoria de la lección que Jesús pues enseñaba, sanaba, ¿no?, predicaba. Y en ese sentido, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Jesús? ¿Verdad? Y si estamos dispuestos a hacer aquello que Jesús nos pide, pues planifiquemos, enseñemos y ayudemos a aquellas personas que lo necesitan. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Te agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga. Pastor Ramírez. Sí, Pastor, dice el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien. Necesitamos un ministerio continuo y abarcante, como lo hacía el Señor Jesús. Y parafraseando un poquito ahí, si es que nosotros no estamos haciendo nada por nuestra comunidad, empecemos a hacer el bien, aprendamos a hacer el bien, porque es necesario, porque es la parte del Evangelio que nos toca. Los sábados estamos ahí dando el Evangelio, la forma teórica, pero necesitamos la forma práctica, ¿verdad?, que abarque a la comunidad que nos rodea. Estimados hermanos, en San Lucas capítulo 14 se nos habla de compromiso y planificación. Pero lo que yo entiendo aquí es que si iniciamos algo debemos terminar. Y desde mi muy particular punto de vista, lo más difícil es terminar. Trabajemos en favor de los demás. Veamos sus necesidades. Atendámoslos. y el Señor va a proveer de todo lo que necesitemos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima lección.